subí la radio y cortale la siesta a tu vecino. Levantá la tarde con Alto Bondi. Catarsis de rock. Minutos pasaron de las 4 de la tarde y seguimos en el bondi del 88. Ahora llegó el momento de hacer alto bondi, pero más que poco, a bailar. Sí, sí, un baile un tanto violento, quizá con vehemencia. No sé, un cuarteto más rockero de lo que se imagina uno, quizá. Y bueno, con más ritmo. Sí, pogo, pero ¿no? De pogo. A dos también, ¿no? Claro. Un pogo de a dos sería agarrado de las manos, impulsándose contra la pared, contra las ventanas, contra... Cumbia, no sé, Stone es lo que parejas. Vamos a escuchar hoy en el Alto Bondi, Encías Sangrantes, esta mítica banda de aquí, de la ciudad de La Plata. Los temas elegidos, Tranqui Panqui, un clásico de Encías, pero y Copate. Tranqui Panqui. Copate. De Berizzo son ellos. En su descripción de Facebook, en el género, dice rock tercermundista. Y está integrada, claro, por, nunca está de más recordarlo, por Juan Cruz Marciani en la voz y en el bajo, Toto Rodríguez en voz y guitarra, Juan Manuel Sopi en la melódica, armónica, verdulera, Guiro, teclados, Alejandro Sagracalis en teclado, programación, acordeón y coros, y Pablo Pili en la batería. Se viene lo que viene, señoras y señores. Es Encías Sangrantes para el Alto Bondi, del Bondi del 88 de hoy. Hoy no subo tan alto a la hora de caer. Más de un chicho no me voy a hacer. Quiero saber a dónde voy a parar. Si cuando canto miento te digo la verdad. Un poco de amor no me puede hacer mal. Tu cálida sonrisa me puede ayudar. Pero tranqui, panqui, que me como el coco. Cuando bajo un cambio a veces te traigo y me pongo loco, loco. Pero tranqui, panqui, que me como el coco. Cuando bajo un cambio a veces te traigo y me pongo loco. De vagón, se me pone clara la situación, que no es malo, es bueno sufrir por amor, pasar el invierno, volverá el calor. Cuando quedo abajo de vagón, se me pone clara la situación, que no es malo, es bueno sufrir por amor, pasar el invierno, volverá el calor. A ese padre nuestro que le piden en la iglesia, aparece por acá. Estado arruinado, tirado, nadie nos viene a buscar. Corrupción con todo, se toca los codos, todos nos queremos codear. Desde un diputado hasta el más tarado, todos queremos robar. Pero tranqui, panqui, que me como el coco. Cuando bajo un cambio a veces te extraño y me pongo loco, loco. Pero tranqui, panqui, que me como el coco. Cuando bajo un cambio a veces te extraño y me pongo loco. Volverá el calor. los pibes vamos a patear. La gente ya se juntó en Timbu y con mucha gana. De pronto pinta una rama, todos los pibes a concentrar y vamos a patear la pelota. Vamos a patearla una vez más. Vamos a patear esa pelota que está re loca. Hoy no quiere entrar. Empiezo a rodar la bocha. La pelota se fue al río y el que la tira la va a buscar. Esto que va al ras del piso, hagamos mover la bocha. Que aunque la banda está loca, le sobran huevos para ganar. Y vamos a patear la pelota. Vamos a patearla una vez más. Vamos a patear esa pelota que está re loca. No quiere entrar. No quieren la la la la.